a buscar. Después de tanto tiempo, llegaste en mal momento. No te puedo escuchar. Pega la media vuelta y márchate ahora. Estoy con mi señora, te tienes que marchar. Quiero escuchar, no te quiero más, márchate. Encontré el amor y con ella me quedé. Márchate, no te quiero más y olvídame como te olvidé. Que era mejor que yo. ¿Qué vienes a buscar ahora? ¡Márchate! ¿Qué vienes a buscar? Después de tanto tiempo, llegaste en mal momento, no te puedo escuchar. Pega la media vuelta y márchate ahora. Estoy con mi señora, te tienes que marchar. Quiero más, márchate. Encontré el amor y con ella me quedé.